Bueno, ¿os parece que vayamos empezando? ¿Podéis hablar todos? ¿Tenéis configurado todo bien? ¿Estamos preparados? Todo bien por acá. Gerito, ¿estás? Adelante, adelante, adelante. Sí, todo bien. ¿Carlos? ¿Tienes micro, Carlos? Es por saber un poco, no sé quién eres, por conocerte un poco y presentarte. Carlos ha estado interesado últimamente en colaborar, lo invité a la reunión precisamente para introducirlo al grupo. Genial, perfecto, pues bienvenido, Carlos. Bueno, pues, a ver, yo había dividido la reunión en cuatro puntillos que he puesto ahí en el pad. Y bueno, por introducir un poco, sobre todo a Carlos en el proyecto, si queréis hago un resumen rápido de qué, por qué estamos aquí y ya vamos charlando. Mozbud, que es la herramienta de la que estamos, por la que estamos aquí hoy reunidos, es un proyecto que se creó hace bastante tiempo. Y está muy relacionado con otro que se llama Proyecto Encantamiento, ¿vale? Básicamente el Proyecto Encantamiento lo que persigue es tener una visión clara de qué es lo que los medios y los bloggers y en general las personas están diciendo sobre los productos de Mozilla, ¿vale? Sobre Firefox, Firefox OS, Thunderbird en su día y cualquier otro relacionado con nuestras marcas, ¿no? Entonces, la idea que surge en su momento es crear una herramienta que es Mozbud, en la que nosotros vamos a ir introduciendo esas noticias, esos posts en blogs, esos comentarios en redes sociales de la gente, para poder tener ahí un archivo muy grande de menciones que estén haciendo los medios en Internet en general sobre nuestros productos, ¿vale? ¿Para qué? Para que en un momento dado, y es para lo que principalmente estamos hoy aquí, podamos sacar conclusiones y evoluciones de todas esas menciones que están haciendo, ¿vale? Porque hay muchas veces, a ver, la idea inicial era que nosotros pudiésemos ir incluyendo esas menciones en la herramienta y luego hubiese un equipo que se encargase de, pues, analizar esas menciones y en algunos casos cuando las menciones fuesen negativas o estuviesen equivocadas en algún término o lo que sea, nosotros pudiésemos contactar con aquellos que habían hecho esas menciones para pues que rectificasen sus publicaciones o para informarles sobre alguna novedad o, bueno, para crear relaciones, digamos, relaciones institucionales entre nosotros y la gente que habla de tecnología en general y nuestros productos en concreto, ¿vale? Entonces ese es el proyecto Encantamiento y asociado a ese proyecto pues está Mozbud, que es la herramienta con la que realmente ahora estamos haciendo eso. Llevamos bastante tiempo ya metiendo ahí información y bueno, por resumir un poco, ese es el estado, digamos, ahora mismo. La herramienta es funcional, 100%, tiene un montón de características, tú puedes incluir, lo digo por Carlos también, para que tengas el contexto general. En la herramienta tú puedes incluir el medio que ha publicado la información, la noticia en concreto, ¿vale? Con todo el texto que se importa directamente a la herramienta. Si has una opinión o un artículo o una review o una crítica o, no sé, diferentes tipologías de publicaciones, el medio, la audiencia que más o menos estimas que tiene ese medio, si es relevante o no y está relacionado con nosotros, sobre qué producto lo ha hecho. Bueno, un montón de variables que digamos califican cada una de las menciones que se hacen sobre nuestros productos, ¿vale? Se creó, ya os digo, hace bastante tiempo y ahora mismo está en el estado, pues eso, que está funcional. En términos de producto, sí podríamos desarrollar más cosas, pero sobre todo lo que nos interesa desarrollar ahora mismo es toda la parte de salida de datos, ¿vale? O sea, toda la tecnología para que nosotros, como editores de esa herramienta, podamos sacar información de ella agregada, ¿vale? Y no tener que estar manualmente viendo todas las menciones, si son positivas o negativas, quién las ha hecho, cuándo, en qué país, sobre qué producto, etcétera, ¿vale? Entonces, hoy básicamente estamos reunidos por eso. Primero, para conocer un poco, Sebastián, ahora que empezarás a hablar un poco tú, el roadmap que tú tienes un poco ya hecho en la cabeza y de hecho que ya está en marcha contigo y con la gente que está contigo, el roadmap de desarrollo que tiene la propia herramienta y cómo poder integrar dentro de ese roadmap toda esta parte de análisis de datos que necesitamos para que eso podamos extraer información que nos sea útil de cara a tomar decisiones, ¿vale? O sea, si vemos que, por ejemplo, en Venezuela todas las menciones que está viendo sobre Firefox OS son buenas, pues fenomenal, pero si en otro país son malas y hay que activar algún tipo, algún plan de respuesta a estas críticas malas para poder cambiar el rumbo de esa información, pues, pues está genial el poder sacar datos, ¿no? De todo esto que estamos metiendo ahí en la herramienta, poder analizarlo bien, ¿vale? Carlos, no sé si más o menos con esto te sientes un poco más o menos claro dónde estamos ahora mismo. Bueno, espero que sí. Entonces, Sebastián, yo si quieres hacemos eso, nos cuentas un poco el roadmap que tenemos más o menos hecho y dónde estamos y qué plan tienes para el año que viene. Bueno, primero que nada, mucho gusto, primera vez que te escucho y primera vez que veo por lo menos a Jerry también. Lo que se ha ido haciendo, pues hemos ido, sinceramente, a paso bastante lento con las cosas. Principalmente, bueno, yo en un principio estimé que iba a contar con un poco más de tiempo también, pero por asuntos de trabajo he estado un poco más apretado de lo que pensaba. El roadmap que se definió está en el repo de GitHub. Más o menos se basó en los tickets que habían abiertos para ese momento y en considerar la solicitud de incluir algunos gráficos a la aplicación para facilitar el análisis de datos. La idea era, pues, hacer una serie de reportes básicos que nos permitiesen, a través de algunos filtros también, observar precisamente parámetros como los que tú mencionabas, la calidad de las menciones de acuerdo a la región, de acuerdo al producto, etcétera, etcétera. Al final, la naturaleza y característica de cada uno de esos reportes no se ha definido aún. Sería excelente que tú nos puedas echar la mano con eso, Bernie, porque eres la persona que tiene más experiencia con la herramienta dentro del grupo. Y pues también se metió, y sé que están al tanto de eso, la intención de un muchacho de Colombia que se llama Juan Sebastián Serna, que hizo unos mockups para modernizar un poco el frontend de Mossbus, y empezó a trabajar en eso, ha ido haciendo algunas cosas. El trabajo estuvo bastante interesante, en mi opinión. Es algo que sería una mejora considerable a lo que tenemos actualmente, aunque no es algo, por supuesto, urgente, ¿no? Sabemos que la herramienta como está funciona, y en el orden de prioridades de repente tendría más prioridad las facilidades para el análisis de datos. Entonces, precisamente esa parte de priorizar el roadmap es algo que deberíamos discutir. Si ustedes ven el roadmap actual, ahí no estaba considerado un rediseño de la interfaz gráfica. Es algo que es bueno porque los mockups fueron bastante buenos, pero no es una prioridad, por supuesto. Aparte de eso, estaba, bueno, la intención de estabilizar algunas cosas. Ahí estuvimos en contacto con la gente de Angular Browser ID, la librería que se usa para autenticarnos con personas. Conseguimos algunos bugs y se trabajó también con ellos ahí para resolverlos y que nos dieran un poco más de herramientas para nuestro caso, para Mosbus. Y bueno, se logró algo para la versión 0.9 de Django Browser ID y otra parte viene en la siguiente versión que es 0.10. En el momento que se lance 0.10, ya deberíamos tener todos los problemas de autenticación resueltos en Mosbus. Otra de las cosas que se decidió a nivel de autenticación fue que íbamos a eliminar la autenticación normal por formulario y íbamos a dejar solo la autenticación con persona. Eso pues es la tendencia que están siguiendo toda la parte de desarrollo web en Mozilla y nosotros considero que para no complicarnos tanto la vida por un lado y para seguir en la promoción de persona también deberíamos hacer lo mismo. Bueno, otra cosita se me escapaba. Lo último fue que también estoy haciendo unos experimentos para tratar de que en los Android, que normalmente yo uso es mi teléfono para leer artículos, para leer mis feeds, se pudiese compartir un enlace directamente a Mosbus. Eso es algo que por ahí publiqué en la lista. La aplicación está ahí, está básica. La idea es que en realidad yo quería proponer que en el roadmap hoy se propusiera, se incluyera, perdón, el hecho de tener una API más estable en el lado de Mosbus, de manera que podamos desarrollar aplicaciones no solo para Android, sino también para Firefox OS. Y sea mucho más fácil, que sea un sencillo cliente. Eso incluso va a ayudar en el momento que queramos reemplazar el frontend actual, ¿no? Y también, por supuesto, para la parte de análisis de datos. Si le hacemos gráficos en el navegador y esto, va a ser mucho más fácil si tenemos una API REST bien estable ahí, algo que nos sirva bastante, algo que diseñemos precisamente para estos casos de uso. Y bueno, eso es todo lo que ha sido Mosbus en este tiempo. Quisiera que fuese mucho más. Hay gente que está con la intención de colaborar. Y deberíamos aprovechar eso, pues. Vale, genial, gracias. Yo encantado también de hablar contigo, ¿eh? Que he oído hablar un montón de veces de ti y al final nunca nos habíamos encontrado. Bueno, yo creo que tienes bastante razón en todo lo que dices, ¿eh? O sea, lo que no sé es, aquí es donde tenemos que hablar un poco porque yo en toda la parte técnica me pierdo mucho, ¿vale? O sea, yo puedo intentar ayudarte a hacer esta prioridad de cosas. Lo que pasa es que yo me pierdo en cuánto, qué esfuerzo requiere cada una de las cosas, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo si lo miro desde un punto de vista objetivo en términos de lo que le interesa a la comunidad, ¿vale? Creo que para mí lo más prioritario es poder tener datos, ¿vale? O sea, para mí, y por eso es esta reunión, ¿eh? O sea, a mí lo de la modificación del frontend, por ejemplo, que es un cambio gráfico y de usabilidad y experiencia, digo, supongo, ¿no? Para el redactor, ¿no? La persona que está metiendo datos, comparto contigo que no es prioritario. O sea, es una cosa de mejora y que cuando tengamos ya la herramienta bien, se puede implementar. Lo que sí creo que es más prioritario incluso que la salida de datos es la parte que comentas de estabilizarlo, o sea, la parte de que persona sea el único ítem de autentificación me parece lo primero casi que tenemos que hacer, o sea, eliminar el login ya y dejar solo persona. La parte de Django y de que esté estable y ahí me pierdo un poco tal, me parece también igual prioritario, o sea, si tuviese que ordenar y ayudarte a ordenar este roadmap, para mí lo primero sería que la herramienta esté totalmente estable, en el sentido que sea funcional, ¿vale? Para el que lo ve desde fuera y que tú como responsable del proyecto más técnico te sientas también seguro de que toda la parte de back de infraestructuras está perfecta, ¿vale? Eso para mí es lo segundo, sería sacar datos, ¿vale? Porque realmente el objetivo que persigue la herramienta. Entonces, yo creo que sí que, no sé si quieres que lo hagamos ahora o si no, pensarlo un poco todo, pero sí que deberíamos definir qué tipología de información vamos a querer sacar de la herramienta. A mí se me ocurren cosas, ¿vale? Ahora, pues lo que te digo, o sea, sobre todo, creo que lo más interesante que nos va a dar la herramienta son evoluciones, ¿vale? O sea, cómo a lo largo del tiempo crecen o decrecen las menciones positivas o negativas en términos de producto, ¿vale? De cada uno de los productos. Y lo que pasa que es que, claro, esto depende de hasta dónde queramos llegar, porque realmente si te pones así un poco meticuloso, pues puedes, es que realmente lo suyo sería poder cruzar cualquiera de las variables que tenemos, porque yo puedo querer sacar a nivel global de todos los países de habla hispana, no sé, digamos la nota media, ¿no? O la mención, el average, ¿no? De si es bueno o malo un producto, ¿vale? En Firefox OS yo le digo, sácame, dime, por favor, herramienta, ¿cuántas menciones buenas ha habido durante el último año relacionadas con Firefox OS? Y luego me la desagregas por país. Y luego me lo sacas el dato mensual. Y luego, ¿sabes? Que si nos ponemos así, es el infinito, ¿sabes? No hay límite casi, ¿no? Sí, Bernie, me encantaría por lo menos que hoy pudiésemos definir, digamos, los casos principales. Sabemos que es infinito y de repente ahí podríamos ver a una herramienta un poco más genérica de reportes que se conecte a la base de datos de Mozbus. Pero por lo menos lo que queremos tener dentro de Mozbus, que sea lo más general. Que sean unos pocos reportes, qué sé yo, unos 4 o 5 reportes que nos den la visión general de cómo va todo, pues. Vale, pues yo voy diciendo cosas que se me ocurren, ¿vale? Y Gary igual, o Carlos, o Miguel, si se os ocurren cosas, por favor, decirlas, porque yo estoy ahora mismo pensando en alto, ¿vale? Yo creo que a lo mejor para empezar, deberíamos centrarnos en lo que es la clave aquí, que es el producto, ¿vale? O sea, aquí lo que realmente estamos buscando es lo que se dice sobre nuestros productos, con lo cual, por ejemplo, Firefox OS, ¿vale? Que es el producto, digamos, más nuevo y más con el que más tenemos que tener cuidado o atención de lo que se está diciendo. Pues si ponemos como pivote los productos, a mí me interesa saber, por ejemplo, pues eso, número de menciones positivas de Firefox OS, ¿vale? Y luego que eso lo pueda y sobre todo en el tiempo, lo que te digo, ¿eh? O sea, a mí me gustaría tener tendencias a lo largo del tiempo para ver cómo cambia, o sea, porque como la idea es que nosotros podamos intervenir en este proceso, o sea, si tú me sacas el número de menciones negativas que ha habido sobre Firefox OS en Venezuela, por decirte un ejemplo, la idea es que nosotros tengamos el listado de esos medios que han hecho la mención negativa y podamos intervenir, ¿vale? Podamos hablar con ellos, invitarles a un hangout, no sé, hacerles un poco tratarles con cariño de tal manera que sus menciones a partir de ese momento cambien, ¿vale? Entonces, ese cambio es el que yo quiero ver en una gráfica, ¿vale? Cómo a través del tiempo y gracias a nuestra intervención o no lo sé, las menciones de cada uno de los medios van evolucionando. Eso también nos serviría cruzándolo con el roadmap de desarrollo del producto, o sea, de si sabemos que Firefox OS lanza una versión nueva o incluye un nuevo dispositivo en México, no sé cuándo, en abril o cuando sea. Creo que eso también nos va a dar como inputs del tiempo, ¿no? De cómo está cambiando el número de menciones, por ejemplo, cada vez que hay un lanzamiento de producto, ¿vale? O cada vez que hay una nueva versión del sistema operativo. No sé si eso te ayuda. O sea, el hecho de poner en el centro de todo el el análisis, al menos ahora al principio, el producto, ¿vale? No, no tanto la audiencia media de los medios y tal, que eso es una cosa que es, digamos, colateral y que nos la dará luego cuando ya nos bajemos a analizar los que sí han mencionado bien Firefox OS. Estaremos viendo quiénes son, cuánta audiencia tienen, etcétera. Sí, sí, voy tomando nota por acá en el pad, Bernie. Vale. Gary, tú, voy a aprovechar, ya que tú has estado trabajando muchísimo con Mopur, introduciendo un montón de información, así a priori, ¿se te ocurre alguna cosa que creas que debamos tener sí o sí de cara a poder analizar la información que tú has ido metiendo? Bueno, lo básico que comentaste sería, ¿no? Para empezar, que eso se dé prioridad y se pueda sacar esos datos. Vale. Ahora, ¿ustedes creen que sería conveniente, por ejemplo, esos reportes, tener alguna manera de exportación de esos datos a través de la misma interfaz web? Yo creo que sí. Yo, como me lo imagino, Sebastián, es... Papá, que yo no sé cómo explicarlo así en bruto, pero me imagino una consola en la que yo le digo, elijo el producto, elijo el tiempo de análisis, le doy a ejecutar y me saca una gráfica o una tabla de datos, o una gráfica y una tabla de datos, no lo sé. Y yo puedo exportarla, ¿eh? Yo puedo llevármela a un XLS o un CSV o un algo que luego yo pueda también tratar de alguna otra forma con programas de análisis de datos o lo que sea. Pero sí me imagino que pueda exportarse, ¿eh? Ok. Estoy tomando nota de todo eso por acá. Entonces tendríamos, para ir concretando esta parte acá, Bernie, tendríamos por cada reporte la posibilidad de seleccionar un intervalo de tiempo, filtrar por tipo de producto y por región, sería lo básico. Sí, sí, sí. Tiempo, producto y país o región. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿y el parámetro a visualizar sería cantidad de menciones por tipo, si son malos, si son buenos? Si... Lo ideal sería que fuese que tuviésemos todo. Es decir, yo me puedo imaginar una gráfica en la que me sale la evolución del número de menciones, ¿vale? Una variable cuantitativa de cómo ha ido creciendo o decreciendo el número de menciones sobre Firefox OS a lo largo del tiempo. Y en esa misma ese mismo gráfico, que es una línea, ¿vale? Es una línea que va avanzando por debajo, puede haber una columna en la que tú me saques de ese número total de menciones la distribución entre buenos, malos o neutros. ¿Me explico? Sí, sí, sí, perfecto. Y eso es lo básico y lo más útil, ¿eh? O sea, lo que más nos va a servir para empezar, ¿vale? Porque estas cosas pasa siempre lo mismo, que una vez que empecemos a usar lo que desarrolléis, evidentemente se nos van a ir ocurriendo más cosas, ¿sabes? O van a surgir otras necesidades. Pero yo creo que eso es lo mínimo para poder tener eso, una visión de qué está pasando, ¿sabes? Porque tenemos ahí metidas miles de noticias, no sé si miles, pero yo creo que cientos tiene que haber ya. Yo no sé si puedes hacer tú un count de cuánto hay, Sebastián, pero tiene que haber bastante ya. Y sí, sí, es grande la OCR. Y no sabemos nada, ¿sabes? Tenemos un montón de información metida y de momento no tenemos claro qué pasa. Entonces, con eso, yo creo que para empezar estaría bien. Y no sé, en términos de esfuerzo, cuánto, pero bueno, eso ya lo valoras. Ok. No, bueno, no sé si tienen alguna observación sobre la nota, las notas que voy tomando ahí en el Mopad, para ver si estamos entendiendo, ¿no? Teniendo. Ok, ahí también sería bueno que describas, ¿no?, el tipo de formato de archivo que exportarías. Estaba comentando Bernie que planilla de textos, tal vez procesador de textos, y también tal vez podría ser interesante agregar PDF, ¿no? Ok, sí, creo que se puede trabajar. PDF lo he hecho antes y el otro sería un CSV sencillo con los datos en crudo, ¿no? Que se podría usar desde Calc, desde Excel, desde lo que sea. Ah, mejor, mejor, mejor. Sí, digamos que si necesitamos hacer un análisis un poco más detallado, podemos exportar el CSV y hacer pivotes en otra herramienta, hacer otro tipo de análisis. Ah, perfecto, perfecto. Entonces yo creo que con CSV y PDF estaríamos hechos, ¿cierto? Yo creo que sí, de momento tampoco vamos a necesitar mucho más, porque además el CSV o B, como lo digas, como lo queráis llamar, luego es tratar lo que tú dices, se puede importar desde otras herramientas para hacer un análisis y queremos ahí hacer a la bestia. A mí me está faltando aquí el medio, o sea, ¿cómo lo digo? Independientemente del número del número, ¿vale? De menciones y de producto, país, intervalo de tiempo, nos falta el medio en el sentido de lo que os digo, de poder actuar, ¿verdad? Y eso no sé si hace falta que salga en una gráfica, pero sí que yo pueda consultar en esta consulta, otra vez, quiénes son de esos, imaginaros, sale 100 menciones, de las cuales 60 son positivas, 10 neutras y 30 negativas. Me interesa muchísimo a mí saber quiénes son esos 30 que por defecto ya están mencionando negativamente cualquiera de nuestras marcas. ¿Vale? Entonces, eso a lo mejor no tiene que estar puesto en la gráfica porque sería muy difícil de integrar, pero sí que yo puedo pulsar en algún sitio que me diga quiénes son estos para yo poder luego contactar con ellos. ¿Explico? Ok, ahí te refieres a especificar todos los que han dado negativo y especificar de dónde proceden, blogs, periódicos digitales, etcétera, ¿así? No, me refiero a que tú cuando metes una cosa, cuando das de alta una mención en MathBook, dices, a ver, el medio se llama elpaís.com. La mención es Firefox OS llega a España. Y yo le voy a valorar, ya han hecho una valoración del sistema operativo por negativa, ¿vale? Entonces, cuando yo haga el reporte, cuando Sebas prepare todo esto y yo le dé al reporte, me va a salir una mención negativa de un medio, que yo no sé hasta ahora cuál es, en la que yo quiero pulsar para saber quién es, ¿vale? Y es el autor, ¿no? El autor, yo creo que se llama autor, la variable se llama autor en MathBook. Y es, pues eso, el medio que ha hecho la mención negativa para que yo pueda ponerme en contacto con ellos y poder solucionar este problema de marca que tenemos. Ah, ok, sí, ahí ya queda claro. Es que realmente que sea un blog o una página de noticias o un perfil social, realmente no es relevante. O sea, lo relevante es quién son y luego. Ya veremos si luego más adelante decidimos filtrar por tipo de publicación, pero realmente a día de hoy Internet es global, ¿no? Quiere decir que te vale lo mismo un comentario en Twitter que evidentemente depende de la audiencia que haya detrás, ¿no? Más allá de qué formato de publicación sea, si es un blog o un tweet. Bueno, eso es lo que Listo. yo pienso, ¿eh? No sé lo que pensáis vosotros, yo lo veo así. Sí, se entiende cuál es la finalidad y creo que está totalmente justificada. La idea, más o menos como la estoy esbozando acá, sería que a partir del reporte, ya tengo el tiempo definido, yo pueda exportar, a partir de la gráfica, perdón, pueda exportar un reporte con todos los detalles de las menciones negativas. Sobre, no el contenido del artículo, pero sí por lo menos el título, el origen, el autor, y esas variables que nos pueden servir para ubicarlos directamente y digamos, tomar una acción reparadora en el caso. Sí, al final lo que estamos haciendo realmente es agregar información, ¿eh? O sea, estamos ahora mismo tenemos, digamos, el último nivel, que son publicaciones, ¿vale? Y definidas con un montón de variables. Entonces, lo que estamos intentando hacer es subir al nivel arriba del todo para tener una visión mucho más global, ¿vale? Entonces, como yo me lo imagino, es que cuando tú le das a crear gráfica, ¿no? O a sácame esta información agregada, tú vas a tener ahí una interfaz que no sé cómo es, no la hemos diseñado ni hemos visto de dónde sacaremos la gráfica ni cómo, pero que esa gráfica lo que te permite es mirar desde un nivel más alto, ¿no? Entonces tú vas a poder ir pulsando por ahí dentro de la gráfica y vas a ir bajando de nivel, ¿vale? Hasta que llegues al último nivel otra vez, que es la publicación, ¿vale? O sea, como el último nivel nuestro de publicación es una noticia, pues lo siguiente es el medio y lo siguiente es el producto, lo siguiente es todos los datos agregados en tiempo. Y lo siguiente es el país, lo siguiente. O sea, es como ir bajando, ¿no? En todos los niveles de información que tenemos hasta que llegamos al límite, que es el último de todos, que es la propia publicación en sí, que puedes leer y puedes valorar, ¿no? Claro, entiendo. Sí, creo que con eso entonces ya está un poco más claro eso. Que sabemos que se había hablado de esto hace tiempo, pero no teníamos claro bien del todo el requerimiento. Vale, y luego, la parte que has comentado me parece súper interesante, la de el API, o sea, lo de poder crear una API que nos facilite la vida, bueno, que os facilite la vida, sobre todo a vosotros, pero que nos facilite la herramienta que pueda ser utilizada desde móviles y desde, en concreto, desde Firefox. O sea, que yo ahí ya no sé cómo colarlo en el roadmap, pero sí que me parece súper interesante y no sé, lo que no sé, y es una cosa que te pregunto, es si se puede trabajar en paralelo. Es decir, si la prioridad desde mi punto de vista tiene que estar en el análisis de datos, desde mi punto de vista, ¿vale? Que yo soy una persona de producto y de desarrollo, de la parte más técnica, vosotros creéis, y yo también, que hay que hacer lo otro del API. No sé si se puede trabajar estas dos cosas en paralelo o es imposible. ¿Cómo ves eso? Sí, lo que se me ocurre, Bernie, es que podríamos arrancar en la parte del API añadiendo lo que nos haga falta para hacer los gráficos. Entonces, hacemos los gráficos sobre esa parte del API que ya estará adelantada y de esa manera facilitamos el trabajo con los gráficos, terminamos el trabajo con los gráficos y los reportes y de ahí continuamos con el trabajo del API para los desarrollos subsecuentes. De hecho, yo pensé en el API en el momento que salió lo del diseño del frontend nuevo, porque también lo va a facilitar mucho. No sé qué les parece a ustedes si lo metemos dentro del roadmap de esa manera. O sea, para que yo lo entienda, lo que me estás diciendo es que la parte de análisis de datos, de gráficas y tal, ya la construirías pensando en que se integre bien en esta nueva API, ¿no? Sí, básicamente es API lo que nos va a dar un acceso más fácil a los datos. Entonces, para hacer las gráficas, desarrollaríamos una parte de ese API. Solo lo que necesitaríamos para la parte gráfica, para la parte de los reportes, ¿ok? Y lo dejamos hasta ahí. Dejamos hasta ahí el API, hacemos los gráficos. Y una vez terminemos los gráficos, que digamos, ya por lo que hemos discutido es la mayor prioridad, podemos continuar con el API cuando terminemos esa parte. Vale, por mí perfecto, ¿eh? A mí me parece, de hecho me parece bastante eficiente hacerlo así, para que luego no tengamos que rehacer lo de los datos cuando cambiemos el API, ¿sabes? Es un poco tontería, entonces me parece guay así. Sí, Carlos, una pregunta. Carlos, tú eres de más de parte de desarrollo, ¿no? ¿O a qué es lo que más te gusta hacer? Vale. Vale, entonces, por avanzar un poco, por tener un poco en la cabeza, Sebastián, aparte de, evidentemente, que tendrás las cosas que hacer personalmente en tu vida con lo que sea. ¿Tú más o menos tienes algún timing establecido de desarrollo? ¿De cuánto te llevaría a hacer todas estas cosas? Fíjate, Bernie, sí. Ahorita, justo ahora estoy un poco full y va a ser así más o menos hasta enero, hasta mediados de enero más o menos. Sin embargo, a partir de ahí yo creo que podría dedicarle unas cuantas horas a la semana a esto. Y en realidad si lo hacemos de esta manera, como comentamos, de hacer el API primero, yo creo que se nos va a simplificar un poco las cosas. Podríamos estar viendo resultados. Yo pienso aquí haciendo una estimación muy por encima, que los desarrolladores siempre somos malos haciendo estimaciones, que en un mes de repente podríamos estar viendo los gráficos ya. Sí, yo pienso que en un mes podríamos estar viendo resultados de la parte gráfica y ya comenzando a trabajar con el resto de la API. Vale, ¿cómo podríamos nosotros, que no somos desarrolladores, ayudaros? O sea, no sé si hace falta que intentemos buscar algún sitio de que saquen gráficos para que os pueda servir de referencia, o si hace falta que hable con el equipo creativo para la parte de la salida de datos, o no sé, ¿cómo podemos? ¿Creéis que necesitáis alguna ayuda por nuestra parte para que no estéis solos en esto? Mira, Bernie, sería excelente que desde aquí hasta el punto en el que comencemos ya a desarrollar esto, toda la información que ustedes nos puedan dar, por supuesto, va a ser importante. Ejemplos de otros gráficos pueden ser, ejemplos de reportes, formatos, datos que quieran observar. De repente, datos fuera de lo que hemos visto hoy, se les ocurre algo, pues que nos los hagan saber. Toda la información, pues, va a ser de utilidad. Otra cosa es que en el momento sería excelente que estuviesen ahí cerca para ir probando todo, para poder pulir bien los reportes ya durante el desarrollo. Y otra cosa que quería yo conversar con posiblemente con los muchachos de técnico o ver si tenemos disponibilidad o si no buscar una alternativa es tener un servidor de pruebas, un deploy de pruebas para todos estos cambios, donde nos aseguremos de que las cosas funcionen bien antes de montarlo en producción. Eso además del local, ¿no? Porque eso les permitiría a ustedes ir probando, ¿no? Tener un servidor de pruebas les permitiría a ustedes ver los reportes, hacer las exportaciones, reportar cualquier error. Creo que esos dos puntos serían los principales. El primero, que me extendí un poco, el primero sería toda la información que nos puedan dar para darle forma a los reportes, y el segundo, tener una entidad donde ustedes puedan probar sin afectar el entorno de producción. Vale, no le veo ningún problema, ni a ninguno de los dos. O sea, el de la info, creo que entre Gary y yo, ya le voy a encajetar esto a Gary, pero entre Gary y yo creo que podremos sacar cosas. Y lo del servidor de pruebas, vamos, es un mail que vamos a mandar, o si quieres tú o yo, lo que decidamos ahora, se lo mandamos al equipo técnico que nos den un acceso a un servidor, a una parte de Mozilla Hispano donde está el stage y donde podemos probar todo lo que sea necesario, ¿vale? Perfecto, Arne, perfecto. Gary, ¿cómo Sí, lo ves? buenísimo. Yo me anoto para mandar los ejemplos y para hacer los testeos igual. No hay problema. Perfecto. Oye, una cosa más que no se me olvide, porque has dicho antes lo de estabilizar la parte de Django y autentificación y tal, y yo eso sí que querría que lo asegurásemos antes de empezar a desarrollar nada. Entonces, quizá eso es el primer paso, ¿no? La parte de que todo esté estable y preparado para un nuevo paso, ¿no? Sí, Bernie, yo ahí pienso que podríamos tomar como base lo que ya tenemos. Hay un trabajo que está en una rama, no está totalmente en producción, está en una rama aparte. Estamos esperando también porque Rubén Nuque nos dijo que en el servidor se iba a habilitar una herramienta que nos va a permitir manejar distintas versiones entre todas las aplicaciones que corran ahí. Es decir, que si nosotros actualizamos nuestra versión de Django, por ejemplo, no vamos a afectar a los otros sistemas que estén corriendo en Django en ese mismo servidor. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos esperando para hacer esta actualización, y yo creo que esa sería la base que deberíamos tomar. Eso ya está más adelantado, está aprobado por lo menos en desarrollo, y creo que con eso ya, ya tendríamos una base bien sólida. Hazme un favor, he puesto en el pad al final de todo esto, pendiente de una herramienta y unos puntos expresivos porque no he entendido nada de lo que has dicho. Entonces, si quieres, porfa, apúntalo ahí y nada, escribimos a Rubén para que nos digan qué estado está esto, ¿vale? De hecho, le mando un correo, le mando un correo hoy y lo copio, ¿vale? Visto que estaríamos comenzando un ciclo un poco más largo, Bernie, ya hay otra versión estable de Django, que es el framework, si no sabes que estamos usando para la herramienta, podríamos hacer unas pruebas con Django 1.6, que es la versión más nueva, y aprovechar la ocasión de llevarlo hasta ahí. Yo creo que no tomaría mucho trabajo, porque la actualización en realidad no fue muy grande en términos de cambios que amerite. Perfecto. Bueno, pues entonces, por ya para cerrar, ¿cómo lo hacemos, Sebastián? ¿Quieres mandar tú los correos? ¿Los mando yo? Me da igual, ¿eh? Es solo por ordenarnos. Bueno, no tengo ningún problema con que lo envíes, Bernie. Así yo me pongo y pulo el log, edito los huecos que puedan haber ahí y envío el log, el audio, y lo subo al wiki. Venga. Pues yo le mando a técnico los dos correos, el del servidor de pruebas y el de la virtual NV esta, y por ese lado avanzamos. Luego, Gary y yo nos ponemos estas 2 o 3 semanas que quedan de diciembre, a ver si somos capaces de encontrar por ahí referencias que puedan servirnos tanto visualmente como en datos, en información que puedan servirnos para y a serviros a vosotros de referencia también. Y ya está, y a partir de cuando tú ya puedas, a mediados de enero, te pones a hacer, y cuanto necesites que empecemos a testear, pues nos ponemos igual a testear a lo bestia, ¿vale? Perfecto, Bernie. Otra cosa que me gustaría que quedara, digamos, registrado, es que, bueno, está Carlos, que es nuevo, está Juan Sebastián, Willy Aguirre también ha estado pendiente por ahí de echar la mano. Entonces, como una acción próxima, también deberíamos hacer una reunión ya del equipo de desarrolladores, para discutir cómo nos podemos ayudar, ¿no? Eso sería bueno. ¿Y ahí me necesitas tú para hacer esa convocatoria o quieres hacer la tuya? Porque yo puedo hacerla, ¿eh? No tengo ningún problema, pero que vais a hablar de cosas que no entiendo nada. Entonces, no sé, si quieres yo la convoco, pero que es más una cosa vuestra, no sé, como me digas, ¿eh? No, no tengo problema. No, yo la puedo convocar, no hay problema. Es solo para que quede, digamos, en el registro de hoy de que esa es una de las acciones próximas a tomar. Vale. No, fenomenal, ¿eh? Yo a partir de ahí organizaros lo mejor que podáis. Yo sé que hay un montón de gente detrás del proyecto, ¿eh? O sea, que todo lo que ayudéis entre vosotros, pues fenomenal. Que yo, además, soy de los que creo en la participación conjunta para todos. Vale. Perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Pues, pregunta. Sebastián, ¿cómo vas con el tema de participantes en la parte técnica? ¿Necesitas más? No sé, más apoyo en alguna área, quieres ver para reclutar, así vamos difundiendo tal vez la voz por los grupos y ver quiénes más se quieren sumar. Bueno, Jerry, es buena la mención. Está Carlos, que está aquí en la reunión, está Bernardo Botella, que estuvo enviando algunos pull requests en GitHub, estuvo ayudando con algunas cosas, César Carruitero ha estado ayudando. Está este chamo Juan Sebastián que hizo lo de la interfaz nueva. O sea, yo creo que nos podemos organizar. Sin embargo, bueno, cualquier ayuda que venga nos va a ayudar a acelerar las cosas, Jerry. Así que si podemos reclutar a alguna persona más, perfecto. Y de una vez la invitamos a la reunión que hagamos con los desarrolladores. Oh, excelente. Ahí en la wiki del proyecto de Mossbus, ¿podrías poner los requisitos? De esa manera, como llegan bastantes los que están postulando para ser Mozilla y ser parte de la comunidad, siempre van consultando, ¿no? Entonces, si hay un perfil parecido, lo redirecciona directamente a la wiki del proyecto de Mozbus. Es porque siempre están llegando los mails, entonces ya sería bueno tenerlo ahí. ¿Qué te parece? Perfecto, Jerry. De hecho, en el wiki de Musbus hay una sección de que es cómo colaborar y ahí está más o menos descrito. Mira, tienes que tener conocimiento básico de Python y haber por lo menos escuchado algo de Django para arrancar. Y está también unas referencias de documentación y todo esto. Ya les coloco el enlace. Oh, excelente, excelente. Entonces así ya los dirijo directamente, como igual estoy en la parte de mentores, ya puedo dirigir al proyecto. Así aprovechamos y damos movimiento también más para tener más fuerza ahí en la parte técnica para el proyecto de Mozbus. Perfecto, perfecto. Sí, ese sería el punto de entrada, Jerry. Y bueno, cualquier cosa, un correo a Labs, hay un alias para Mozbus también, que es mozbus@mozillahispano.org. Y bueno, ahí orienta a los que cualquier cosa también. Una cosa que me he dado cuenta, Jerry, es que no todo el mundo está familiarizado por cuestiones de mercado con Python y Django. Y lo que he pensado es que podemos hacer de repente una sesión como de introducción a esas personas, hacer una reunión donde le demos algunos puntos clave para arrancar y que puedan también aprender. Oh, eso sería interesante. Hay muchos que les gusta ese tema. Cuando tengas tiempo, tú nos comentas y difundimos. Hacemos un pequeño evento y sería genial eso. Sí, eso puede salir de la reunión de desarrolladores. Precisamente una de las intenciones que tengo con la reunión del grupo de desarrolladores es ver cuáles son los skills del grupo, ¿no? Y a partir de ahí podemos planificar eso. Ok, perfecto, perfecto. Si necesitan alguna otra ayuda que nosotros le podamos dar como tema de difusión, con el tema de mentores, estamos a la orden. Perfecto, perfecto. Yo creo que bueno, ahí tenemos que ir de la mano con ustedes, Auro, porque si no, no vamos a lograr nada. Ok. Una pregunta, Sebastián. ¿El chico que te envié yo, es este chico Carlos? Sí, creo que es este, sí. Que no me acuerdo ya, joder. Si es así, lo siento, Carlos, que no me haya acordado de ti. Perdóname. No, no hay problema. Sí, lo que pasa es que me han llegado correos principalmente tuyos, de Fernando y de Rubén. Entonces a veces me confundo un poco también. Vale, chicos, pues nada, no creo que haga falta que estemos más tiempecillo, así que nada, volvemos a hablar pronto. Si quieres, Sebastián, saca el audio, súbelo a la wiki y cuando esté subido, si quieres directamente en el hilo, lo comentas para que la gente pueda escucharlo. Y yo, si quieres, ¿vas a aportar tú las notas del pad también a la wiki? Sí. Si te parece, no tengo problema. Yo lo transcribo. Perfecto. Pues venga, y hacemos eso y volvemos a hablar si queréis dentro de ya del año que viene, ¿vale? Perfecto, Ernie. Vamos a quedar entonces en contacto. Bueno, chicos, pues muchas gracias y que paséis un buen día, tarde o noche, según donde estéis. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Un placer, Jerry y Bernie. Bueno, y Carlos también. Ok, saludos, Bernie, Sebastián, Carlos. Bueno, estamos en contacto pronto. Hasta luego, ¿eh? Okay.